el marco del Pepsi Music 2005. Esto era Home Sweet Home. Y aquí está Fácil de Engañar. Los Pericos. Power Reggae. Yo ya estoy cansado de ser fácil de engañar. Me entregué, confié y volví a caer en la misma trampa por tu dejé nunca más. Au, au, au. Fuiste mi verdad. Fuiste mi adicción. Yo te iba a buscar. Seguro estoy que desperté y que ya rompí el círculo vicioso que te hiciste sobre mí. Au, au, au. Fuiste mi verdad. Fuiste mi adicción. Que pierdo yo, así solías pensar. Las sobras de tu plato fui, pero nunca más. Au, au, au. Fuiste mi verdad. Fuiste mi adicción, pero ya no más. Adiós. Gracias, chicos.